sé cómo enamorarla. Para hablarle me falta valor, para besarla me sobran ganas. Cada vez que la veo pasar, me hipnotizan sus ojos celestes. Seguro voy a conquistar su amor, aunque mucho a mí me cueste. Besitos, cariñito, quiero tenerte por siempre junto a mí. Cariñito, estoy loco porque me des tus besitos. Cariñito, quiero tenerte por siempre junto a mí. Siempre junto a mí.